Sí. Algo escuché, ¿no? Algo, es el típico algo escuché, que es el, ese que ha ido salteando muchas cosas, más de lo que ha escuchado. Y aquellos que efectivamente han escuchado cosas y que han preferido cosas. Así que bueno, a ellos les mandamos un abrazo grande, por ejemplo, a Andrés Sena, a Fiorella Camarda, a Vasius, a Diego Suárez del Corral, que son gente que está al pie, al pie de la bandera. Sabemos incluso que el programa se ha transformado en una suerte de tema de discusión, de tertulias en la Facultad de Humanidades, en la Facultad de Derecho, en la Facultad de Veterinaria, en el Instituto de Bibliotecología y en un carro de chorizo que hay acá a la vuelta de la radio. Se ha transformado realmente en tema de conversación. Ahí ya hay grupos, ya hay tertulias, mini comandos que andan por la ciudad debatiendo lo que se discute en este programa. En ese sentido, queremos mandarle un beso grande a Cecilia Blesio, que promueve parte de esas tertulias. Y que incluso anda por la calle con un cartel colgado, nos han dicho, uh-huh, que dice escuche fin del yo mundo. Escuché. Ahí está, escuche fin del mundo. O yo escucho fin del mundo. Y usted, ¿no? El señor pregunta. También le mandamos un beso grande a Ana María, que otro día estuvo escuchando online. También le mandamos un beso enorme, grande como una casa, a todos los queridos amigos de la Facultad de Derecho que nos escuchan, abogados, escribanos, futuros jueces quizás, que se enteran, se informan sobre los próximos contenidos apocalípticos de este programa a través de nuestros medios de comunicación. Y por eso vamos a dar a continuación, de acuerdo a los grados Celsius, los medios de comunicación con los cuales pueden mandarnos comentarios, chistes, fotos de ustedes, fotos de sus familias, fotos en malla, las chicas, por ejemplo. Nos pueden mandar también historias para comentar en esta parte apocalíptica, lecturas para la parte literaria, o comentarios, sugerencias, en fin, lo que quieran mandar, pueden hacerlo a estos medios que pasamos a detallar en este momento. Nuestro mail es mitosis.radio@gmail.com. Nuestro Facebook es Mitosis Emite, y nuestro blog, que es, digamos, nuestro cuartel general, ¿no? Que es mitosisradio.blogspot.com. Exactamente, mándennos allí entonces todo lo que ustedes les parezca apropiado, y lo que no les parezca apropiado, mándenlo también, que nunca viene mal. No sé si queda alguien por saludar. Vamos a mandarle un beso grande a Magela, que no está presenciando hoy la emisión de Fin del Mundo, pero que bueno, ya lo va a escuchar en alguna de las repeticiones. Ahí está. También queremos agradecer todos los mails que nos mandan, porque nosotros siempre hacemos una propuesta, ¿no? Cuando leemos estas historias que comentamos sobre el fin del mundo, siempre le tiramos a nuestros oyentes alguna idea para intercambiar, y nos están llegando mails al punto tal de que el otro día saturamos la casilla de correo, mandamos una carta a los dueños de Gmail para que nos... Tuvimos que mandar por carta. Porque por mail no podíamos, porque estaba... Claro, era imposible contestar por mail. Mandamos una carta a los directivos de Gmail para que... para que... queremos contarle a la audiencia, sí, que vamos a decirlo, un animal que está siendo alimentado en el estudio. Luego revelaremos, brinda, ese tipo de cosas. Luego revelaremos la identidad de este ser. Este es un programa que apuesta por la defensa de los animales, al mejor estilo Greenpeace, y hoy tenemos un animal en el estudio que se está alimentando incluso como si no hubiera comido nunca en su vida, como si fuera la primera vez que está frente a un plato de comida, que con seguridad más adelante hará todo tipo de sonidos guturales para que la audiencia lo escuche. Ahí está haciendo un poquito de ruido, porque él, si no molesta, si no hace ruido, no es feliz, así que con seguridad después tendrá un protagonismo más amplio en esto que se ha dado a llamar Fin del Mundo. Y vamos a escuchar una canción que tiene que ver con un continente que este ser no visitó, que es África. Adelante. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous nous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Prédateur tentaculaire, au boulimie monopoliste, au technocrate mercenaire, quand la finance a ses artistes, au terrain de jeu au soleil, aux chaises longues pour politique, Bolloré, Bouygues, Vivendi, Elf, se servent sur la pompe afrique, Bolopoli, Bolo réseau, Bolloré voyage au Congo, Bolloré crée son arsenal, rejoint la cour du général, Bolocratie, Bolo la pieuvre, regarde les devises qui pleuvent, quand Bolo se roule à tarpé, il ouvre une usine OCB. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. En colo en Angola, je connais tous les moniteurs, richissimes, archi corrupteurs. Y'a des armes et des œuvres qui méritent qu'on leur tienne compagnie. Nous on fait la guerre en musique, on fait chanter la République. France-Afrique, l'Immaculée, intérêt pétro-meurtrier. Pendant que l'Angola se viole, nous on fait l'amour dans le pétrole. Guinée, Togo, Bissau, Biafra, on est mouillé jusqu'au Rwanda. On a dopé vos dictateurs. Vous voyez que la France a du cœur. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Si on écoulait notre vache folle sur le marché du Nigeria, à 2 francs le kilo, c'est du bon, je pourrais partir aux Bahamas. Mon banquier me trouve un peu mal, mon compte a besoin de soleil. Faut que je trouve un paradis fiscal où me détendre les orteils. Paradis, refuge planétaire, pour portefeuille de mercenaires, pour autres pilleurs de l'Afrique, ou pour fumier démocratique. Elles ont belle gueule nos colonies. Bizarre, elf se fait griller. Il faut balancer la politique africaine de l'Elysée. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. J'ai toujours eu de l'admiration pour vous. J'ai toujours su que vous seriez avec nous. Je vous emmène dans nos nouvelles colonies à l'africaine. Continúa Fin del Mundo. Y bueno, lo que todo el mundo se pregunta, ¿de cuándo va a terminar el mundo? Exactamente. Yo iba a decir otra cosa, pero no. Bueno, mejor que no nos pregunten. Iba a decir otra cosa, pero lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuándo va a terminar el mundo? Y la respuesta es en cualquier momento. Y por eso vamos a hablar hoy de el color que cayó del cielo. A mí me preocupa algo, ¿no? Porque hablando de esto, de caer del cielo, ya hemos hablado del tema de precipitaciones. Uh-huh. Y me tiene preocupado el tema de... Sí, cayendo cosas. Los anuncios de precipitaciones de agua, lluvia, uh-huh, ¿no? Que está haciendo la Dirección de Meteorología, que se cumplen siempre de manera mucho más magra de lo que es anunciado, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el viernes se anunciaban 100 milímetros y no deben haber caído ni 10, ¿no? Y bueno, el cielo es impredecible. Es algo que nos preocupa y por eso hemos vuelto a este tema que ya hemos tratado en algún programa anterior y que seguiremos tratando, porque siempre son indicios de lo real y el indicio verdadero de lo que está por pasar, ¿no? Además, digamos que siguen cayendo cosas del cielo. Como así como salen cosas debajo de la tierra, sale lava, hablamos de su momento del Vesubio, ¿no? Uh-huh. De ese fin del mundo que fue para Pompeya. Por eso hoy estamos tomando grapamiento. Exactamente. Lo que sale de abajo de la tierra también está lo que cae del cielo. Y parece que cae mucha cosa del cielo. Entonces hoy hemos denominado este programa El color que cayó del cielo. ¿Por qué? ¿Cómo se llama este texto que nos ha llegado desde la antigüedad? Ajá. Nos ha llegado desde la antigüedad misma. Lo estoy leyendo incluso en latín. Para todos. En un papiro que está realmente deshecho. Se llama Lluvias y nieves negras. Lluvias de tinta, copos de nieve negros como el azabache. Azabache, es un lugar muy lindo, frecuentado por muy lindo Montevideo. Algunos de los oyentes del programa que nos invitan incluso a ir y nos negamos. Nosotros nos negamos. Bien. Pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento de la vida. ¿Existe la lluvia negra? ¿Existe la nieve negra? Ya sabemos que existe la camisa negra de Juanes, pero sí. ¿Existe la lluvia y la nieve negra? ¿Tú no te has hecho esta pregunta? Lo que pasa es que, claro, el tema de la nieve, a mí ni siquiera me da para preguntarme mucho acerca de la naturaleza de la nieve por la clarísima ausencia de nieve, ¿no? En nuestro país, ¿no? Nuestra patria. Nuestra patria, nuestro lugar donde en el que habitamos la mayor parte de nuestro tiempo. Y bueno, no nos da mucho para preguntarnos sobre la naturaleza del año. Exactamente. Bueno, parece que efectivamente ha caído, atención, lluvia y nieve negra. Y obviamente es anunciador de que se viene el fin del mundo. Vamos, ¿de qué puede ser anunciador que empieza a caer nieve negra o lluvia negra? Hablando de eso, de colores de la lluvia ácida, por ejemplo, ¿qué color nos daría? ¿Verde? ¿Cómo nos imaginamos? Y sí, yo digo, los expertos que estén escuchando pueden escribirnos, ¿no? Exactamente, ya, porque yo no tengo idea. Ya que estamos, mandamos a todos los oyentes, que sabemos que son todas expertos, gente de la intelectualidad, ¿no? Que nos cuenten, en caso de caer lluvia ácida, de qué color sería esa lluvia, ¿sí? Para si identificarla. ¿No? Claro, si es solamente una cuestión de... ¿De componentes químicos? Componentes químicos que bueno, al probarlos, al gusto, ¿no? Como uno hace con todo. Claro. Todo se lo lleva a la boca. Constata que es ácido, ¿no? Claro. Como bueno, los maníes que estábamos comiendo hace un rato. Sí. Estaban ácidos y quemados. Bien. Parece que, atención, lluvias y nieves negras cayeron en Irlanda en mayo de 1840, sobre un distrito de 80.000 hectáreas, bastante, ¿no? Acompañados de un olor fétido y desagradable. Me imagino. Qué palabra fuerte que es fétido, ¿eh? Es como dura, sí. Yo creo que es una palabra que uno se la dice a un turco, a un chino, a un japonés, le dice. ¿Qué te parece que puede significar esta palabra? Fétido. La sé sonada así en español, ¿no? Y yo creo que cualquiera saca lo que quiere decir. Sí, es muy dura, ¿no? Ya el sonido mismo de la palabra ya indica que es algo desagradable. Exactamente, bueno. La lluvia parece que ha caído en la localidad de Castle Common, en Irlanda, el 30 de abril de 1887. Fue catalogada como densa negra lluvia. Densa negra lluvia. Un saludo a... Quiero, aparte, ¿no? Adelante. Decir que todos los fragmentos pronunciados en inglés están auspiciados por Berlitz, que es la formadora de hablantes de inglés de fin del mundo. Exactamente. Bien, parece que una intensa lluvia negra hubo también en Irlanda, que parece que está llevando todas las lluvias negras que hay en Europa, se las lleva Irlanda. Quizás creyendo que era petróleo, ¿no? Posiblemente, ¿no? Además, el irlandés siempre como que quiere progresar. Como ambicioso. Es como ambicioso, sí, el irlandés. Ah. Una intensa lluvia negra también volvió a caer en Irlanda entre el 8 y el 9 de octubre de 1907. Dejando, dice aquí el testigo ocular que vio esta lluvia, dejando en la atmósfera una horrible pestilencia. Bueno, menos mal que quedó en la atmósfera nomás, no pasó a nivel del suelo, ¿no? Bien, parece que la explicación ortodoxa Bueno, acá estamos, ¿no? Siempre aparece la explicación a favor del statu quo, digamos, ¿no? La explicación tranquilizadora, la explicación que viene a dar un manto de serenidad a los mortales. La explicación ortodoxa apareció, como no podía ser de otra manera, en la revista Nature. Nature. Eso va a ser en la próxima elección en Berlitz. Ahí está. Nature, el 2 de marzo de 1908, o sea, básicamente unos 4 meses después. Ah, pensé que hace 100 años. No, 4 meses después de que cayó la lluvia. Ajá, ¿no? Bien. Y lo que se dijo en aquel momento, dijeron, bueno, que se hacía intervenir nubes de lluvia venidas de los grandes centros industriales de Gales, del sur, atravesando el canal irlandés. Esto me hace pensar en las viejas rivalidades que hay entre las zonas vecinas, ¿no? Dentro de un mismo país y o acá dentro de las regiones, ¿no? Se acusaron a Gales del Sur. Claro, es muy fácil acusar al vecino, siempre con el que ya uno tiene una cierta rivalidad por el fútbol, por qué sé yo, por otros eventos, competencias, porque vienen generalmente a sacarle las mujeres, claro. Porque vienen a sacar el trabajo. Es muy fácil acusar a las industrias del país de al lado. Bueno, y creo que esto que va a ser un tema recurrente de nuestros en nuestros programas, no, que es nuestros vecinos de Gualeguaychú, ¿no? Exactamente, toda esa política siempre de acusar al de al lado, ¿no? Entonces parece que la revista Nature, que ahora se transformó en francesa, Nature, ¿sí? Parece que inmediatamente dijo, acá la responsabilidad de todo este desastre, de toda esta pestilencia negra que cayó, la tiene los centros industriales de Gales del Sur, ¿verdad? Uh-huh. Que pasando el canal irlandés no vinieron a tirar esta mugre acá. Incluso me imagino una comunicación oficial del gobierno de Irlanda diciendo que lo vengan a buscar, ¿no? Que se hagan cargo y que vengan a buscarlo y se lo lleven para ese potrero donde ustedes viven, ¿no? Bueno, así que parece que la revista Nature, digamos que tiene una explicación terrenal. Uh-huh. Aquí no pasa nada, esto es mucha chimenea del otro lado y que se vino para acá y bueno. Entonces el escritor que aquí nos informa de en este papiro es un hombre, digamos, que está a favor de que lo que pasó tiene un contenido bastante más sobrenatural que la explicación que da Nature de este tema. Entonces dice, bueno, alejémonos entonces, dice él, de los grandes centros industriales. A ver qué pasa. Uh-huh. Atención, y lo dice con un tono que yo puedo catalogar de énfasis. Lluvia negra en Suiza, el 20 de enero de 1911. ¿El Suiza está alejado de los grandes centros industriales? Él cree que son... Suiza son un banco al lado del otro. Sí, es la pampa húmeda. Sí. Es un banco y una fábrica de chocolate. Un banco y una fábrica de chocolate, y después una fábrica de relojes, y después al lado hay un banco. Y al lado una fábrica de chocolate. Parece que su explicación de esta lluvia negra que cae en Suiza es convencional. Nuevamente, ¿no? La explicación a favor del estatuto. Me gusta una explicación acerca de un evento totalmente imprevisto que sea una explicación convencional. ¿Cómo sería una explicación convencional? En base a una convención. La voy a leer. Y tiene bastante de convencional, acuerdo, por cierto. Tiene una... La respuesta parece como de un señor mayor que ya vivió mucho, ¿no? Dice... Uno de esos que salen en ciertos avisos de algunos políticos. Exacto, sí, sí. Que después nos enteramos que son, bueno, acomodados, sí. Bueno, en fin. Dice, en ciertas condiciones atmosféricas, esto lo dice evidentemente un lugareño, ¿no? Que estaba por ahí, la nieve puede tomar una apariencia engañosa y ennegrecer. Ya está. ¿Te quedó claro? Evidentemente... La nieve tome apariencias engañosas. Exacto. ¿No? Por ejemplo, se camufla, como quien dice, ¿no? Con el objetivo de asustar a los mortales. Nieve camuflada de insectos. Uh-huh. Nieve camuflada de ositos de peluche. De ositos de peluche, por ejemplo. De helado. De helado. Y uno va y se la come y muere, ¿no? Obviamente. Todo el mundo sabe que comer nieve es mortal, ¿no? ¿Quién no lo sabe? Uh-huh. Bueno, parece que puede decirse, dice aquí, que en una noche muy oscura, en la nieve puede parecer negra. Sí, sobre todo para alguien que está mal de la vista. Sí, cuando, o sea, digamos, en una noche muy oscura, todo puede parecer negro. Todo es negro. Incluso una buena noche se convierte en una noche negra. Incluso si uno tiene una hoja en blanco, también es negra. Es negra, sí, sí. Una noche. Dice, pero dice, vayamos aún más lejos. Sí, más lejos que esto es muy fácil, ¿no? Vamos a ir más lejos de Suiza, ¿no? Sí, no, más lejos de este argumento. De este argumento de que en la noche negra todo es negro. En la noche negra se ha perdido aquello. Exactamente, no lo hemos encontrado todavía. Dice, vayamos más lejos. Un verdadero chaparrón de tinta cae en el Cabo de Buena Esperanza, lo cual parece poco real. Y la revista, nuevamente, Nature nos dice una explicación a favor del statu quo. Nature, que es la encargada de quitarle a todas las personas las pretensiones, digamos, de carácter sobrenatural. Sobrenatural, exacto. La revista Nature es la encargada de... Claro, si no sería sobre Nature, ¿no? Sobre Nature. Es solo Nature. Explicación de la revista Nature: humo de volcán y punto. Vino este chaparrón, es humo de volcán, que llovió y bueno. ¿Qué nos dice aquí entonces este amigo que no está muy de acuerdo con la revista Nature? Dice, no nos ocuparemos de las lluvias negras sin pasar revista a sus fenómenos concomitantes. Atención, lápiz y papel, todos los oyentes, porque esto va a haber un cuestionario en el blog sobre esta charla. Un corresponsal de una revista que se llama Knowledge informa de una lluvia negra en el Valle de Clyde el 1 de marzo de 1884. Vayan anotando, ¿no? Uh-huh. Otra lluvia negra cayó dos días después, según el corresponsal, y otra lluvia negra había caído el 20 de marzo de 1828 y otra el 22. O sea, el corresponsal no era Alejandro Melnik, ¿no? El corresponsal evidentemente estaba totalmente alcoholizado y ya incluso daba las fechas en desorden, ¿no? Bueno, parece que habían caído... El Valle de Clyde no paraba de caer lluvia negra, ¿no? Según Nature, que me imagino lo que va a decir, ¿no? Una lluvia negra, la propia Nature, ¿no? Reconoce que una lluvia negra cayó en Marsford, Inglaterra, el 4 de septiembre de 1873. Y 24 horas más tarde, otra lluvia negra cayó en el mismo lugar. Así que tenemos que la propia Nature lo reconoce, después lo va seguramente a banalizar el hecho, pero reconoce que caen lluvias negras. Según el reverendo James Rust, bueno, acá empezamos a llegar a consultar hombres de ciencia, ¿no? Según el reverendo James Rust, de la Scottish Showers, una lluvia negra cayó en Slaines, Escocia, el 14 de enero, y otra en Carluke, a 250 kilómetros de Slaines, el 1 de mayo. Y ya de paso, otras dos más cayeron en Slaines el 20 de mayo de 1862 y el 28 de octubre de 1863. O sea que digamos que, imagino que nadaban en ríos negros toda esta gente, ¿no? No paraba de caer lluvia negra. En el mismo momento, parece que caía todo esto, grandes cantidades de una sustancia denominada piedra pómez, que me imagino que no debe ser lo mismo que nosotros usamos para sacarnos los callos de los pies, y también denominada escoria, que imagino que no serán determinadas personas que nosotros conocemos, fueron arrojadas por el mar sobre las costas de Escocia. Así que hubo mucha escoria en las costas de Escocia, así como hay en todos los países del mundo, ¿no? Siempre si acá pasa en los veranos. Ajá. Las costas uruguayas se pueblan también de escoria, ¿no? Punta del claro Este. Claro que sí. Claro que sí. Para arriba. Aunque no de piedra pómez. No de piedra pómez, lamentablemente. Lamentablemente. No podríamos limpiar las playas de la escoria, ¿no? Y ya de paso sacarnos algún callo que tenemos en nuestro pie totalmente solidificado. Bueno, parece que el informe de un químico. De un químico, ¿eh? Atención, no sabemos quién es. Identificó esta sustancia no como un producto volcánico, dijo, guarda, esto no es producto de un volcán, sino mire lo que dijo: esto es escoria de fundición. Me imagino residuo de una fundición. Todo esto en gran cantidad. Qué atención, miren esta comparación, que el producto de todo lo que cayó hubiera podido representar el rendimiento global de todas las funciones, las fundiciones debe ser, del mundo. Cayó, digamos, esta escoria que cayó en Escocia podía representar el rendimiento de todas las fundiciones que hubiera en el planeta. Lo cual, naturalmente, lo que quiere decir es que no era producto de una fundición, sino que naturalmente era algo que la revista, seguramente Nature, hubiera dicho que es producto de una fundición. Este amigo nos está reconociendo que con seguridad no lo era. Bien, otras concomitantes lluvias negras, atención. No veo ninguna en Uruguay todavía, ni en América Latina. Todas son en Europa, donde pasa todo últimamente. Una especie de estruendo como el que produce... me encanta lo que voy a leer. Dejamos punto suspensivo. Una especie de estruendo como el que produce... Una especie de estruendo como el que producen los vagones de ferrocarril. Ah. Se escuchó en un bar... No, perdón. Se elevó en el cielo durante una hora... el 16 de julio de 1850, que era festejando que dentro de 100 años Uruguay iba a ganar el campeonato del mundo en Maracaná, ¿no? Exactamente, esto fue no en, lo sabían, esto. En Northampton, en Inglaterra. Y el 19, o sea, tres días después, cayó una lluvia negra. O sea, primero te mando un estruendo durante una hora, como un ruido de vagón de ferrocarril, y después te mando ya una lluvia negra, como para ir cerrando la noche, digamos. Ah, eran los cohetes, eso, o sea, eran fuegos artificiales festejando lo que dentro de 100 años iba a ocurrir. Exactamente, exactamente, la naturaleza sabia, ¿no? Bueno, parece que en Nature un corresponsal señala una oscuridad intensa. El tipo le mandan a hacer un reporte y dice: hola, ¿no? Soy fulano de tal. Oscuridad, sí, oscuridad intensa. Intensa. Y punto. Y tal. Y lo no más. Se sabe si le cortaron la luz o... No se sabe. El reporte decía eso. Lo tenemos aquí. Dice oscuridad intensa y nada más. Bueno, a ver. Parece que esa oscuridad que dice el corresponsal de Nature ocupa o abarca toda en todo Preston, en Inglaterra. Luego, en la página 32 de la revista Nature, que la tenemos aquí, está en un estado deplorable, pero la tenemos aquí, parece que otro corresponsal, que no era el mismo, era otro, señala que el mismo día una lluvia negra se abate sobre Crowell, cerca de Worcester, y vuelve a caer el 3 de mayo. Ya se estaba todo negro, digamos, ¿no? Fue una semana negra, digamos, en esa zona. Otra cae el 28 de abril, cerca de la iglesia de Seaton. Me imagino al cura, ¿no? Cura siempre llamado a las cuestiones dramáticas, ¿no? El cura de Seaton. En este momento está pasando en una moto frente al estudio. A modo de protesta. El estudio B, acá de Nieto. Parece que esa lluvia negra que cayó cerca de la iglesia de Seaton era tan espesa que a la mañana siguiente las orillas están aún ennegrecidas. No sabemos bien las orillas ¿De qué? Del mundo, sí. Las cordones de la vereda, ¿sería? Claro, como decía Trías, las orillas del mundo, ¿no? En los cuatro casos que venimos relatando, según los corresponsales de Nature, se había señalado temblores de tierra en Inglaterra en el mismo momento. Ya que se te venía la lluvia negra y de paso te temblaba la tierra. Toda la vez. Y vamos a terminar este informe con una lluvia negra que cae el 9 de noviembre de 1819 en Canadá. Nos venimos acercando, ¿no? De a poco. Se atribuye esta precipitación negra a la, atención, seguramente esto lo dirá la revista Nature, a la humareda de un incendio forestal al sur del río de Ohio, que seguramente era un asado que se transformó en incendio forestal, ¿no? Digámoslo. un asado irresponsable sin tomar las medidas de precaución que terminó por como algunos de los que hemos hecho nosotros, ¿no? Exactamente, y hemos huido y no hemos dejado huellas para que nos encontraran. Pero parece que esta lluvia fue acompañada, y esto ya no es usual en los asados, de sacudidas sísmicas que, según una revista que tenemos acá, que es el Edimburgo Philosophical Journal, siguieron a una intensa oscuridad que todavía continúa en esa zona. Ajá. Esa zona se creó como un techo ahí. Un techo, y sigue esa oscuridad en esa zona. Esto es lo que... Sobre todo en las noches, ¿no? Sobre todo en las noches, la famosa noche negra que sucede en esas zonas. Y bueno, esta es lo que tenemos hoy, ¿no? Para pensar, ¿no? Para pensar. Para pensar. Sí, ¿qué hace uno cuando está en su casa, ¿no? Y de repente comienza a caer una lluvia negra, pestilente, fétida, ¿no? ¿Qué hace uno? Lo primero que piensa es... Se pudrió todo. Se viene el fin del mundo. Sí, sí, sí. Que además, primero yo cerraría todas las ventanas. Pero después viene un estruendo. Se empieza un temblor de tierra. Y después queda una oscuridad y no se va. Ya pasan 2 días, 3 días, 4 días. Y no vuelve más el sol. Quedó negro todo. Sí, es una señal clara de del fin del mundo. Ahora, lo que pasa es que generalmente las señales, digamos, crecen en intensidad, ¿no? Esto sería como algo que es al principio intenso y después queda el residuo de eso. De ahí la impresión de como que el mundo ya terminó. Y uno no está presenciando eso, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Que el mundo ya terminó, pero bueno. Yo no recuerdo. Yo lo que sí recuerdo aquí en Uruguay eran unas tardes donde todo el cielo y todo el reflejo se ponía naranja. Naranja medio apocalíptico. Pero no recuerdo lluvias negras, ni lluvias como... Naranja es común, ¿no? No, pero un naranja de una intensidad peligrosa, digamos, ¿no? Uh-huh. Un color fuego que lo abarca todo, los edificios, ¿no? Uh-huh. Un reflejo muy fuerte. Uh-huh. Recuerdo cuando tenía 16 años, 17 años, uno que me quedó muy marcado, ¿no? Porque era realmente llamativo, era un color inédito para ver en la ciudad, ¿no? Era un naranja muy naranja y muy intenso y que se reflejaba mucho en todo. Pero no recuerdo haber visto lluvias negras o rojas, ¿sí? Que es una exclusividad europea, ¿no? Como tantas cosas. Bien, pero también lo que me queda más ahí como picando y me queda la duda es el tema de la discusión eterna entre los que quieren darle un significado un poco más amplio, ¿no? Sobrenatural, y la cultura oficial de la cientificidad de la época, ¿no? Representada aquí por Nature, siglo XIX, principio del XX, alguna cosa. Donde, bueno, la idea es disipar todas las dudas, los nerviosismos, ¿no? Así que, bueno, en realidad la pregunta es... ¿Cuál es la pregunta? Exactamente, lo que te estaba por preguntar. ¿Cuál es la pregunta? Claro. La pregunta es, con estos fenómenos que se dan, ¿no? ¿Qué es lo que queda demostrado? Nosotros queríamos ver si se terminaba el fin del mundo, o sea, si terminaba el mundo, si llega el fin del mundo. Nature dice que no, trata de encontrar una explicación. Hay otra gente que dice que sí. Hay otra gente que dice que sí. ¿Qué es lo que queda demostrado? Yo se lo preguntaría a Eduardo Darnoyans. Preguntémoselo. Sí, mejor. Que te vas a haber muerto es de mentira, es un juego, una broma, es un cuento más. aparecerás saltando el muro con la gorra ladeada y un bigotín, y sacarás la gorra y ladearás la cabeza y dirás lo que queda demostrado, lo que queda demostrado, totalmente demostrado, finalmente demostrado. Viviste poema de tu vida, no escribiste novela de tus años. También tuve de tu mano una tarde hace mucho en domingo Edgar Allan Poe, y no tuviste tiempo de enseñarme a cantar. Dijiste lo que queda demostrado, lo que queda demostrado, totalmente demostrado, finalmente demostrado. ¿Acaso seas payaso en un circo de tercera o acomodador, lector de radio, teatro, muriéndote de risa al fin del parlamento, o simplemente estés mamándote dulce y eternamente como debe ser? Quiera que estés, porque sé que estás, llegate una noche, un para siempre, y terminando el cuento bailarás un tango y un minuet. Y ahora digo yo lo que queda demostrado, lo que queda demostrado, totalmente demostrado, finalmente. Amigos de Fin del Mundo, estamos viviendo un acontecimiento aquí desde los estudios de la radio, yo diría memorable, un momento que, con el que todos hemos soñado, creo, en algún momento, desde que hemos empezado estas audiciones, porque ustedes recordarán que hemos venido comentando sistemáticamente que nuestro programa había lanzado cual botella al mar por el mundo a nuestro corresponsal, a un corresponsal de la radio, que incluso ustedes, los que tengan algún interés en revisar el blog, van a encontrar que hay fotos de él en diversas partes del mundo, fotos incluso con en la cual él siempre tiene una misma posición en todas las fotos, pero el escenario de atrás va cambiando sistemáticamente. Y está con nosotros, finalmente ha tocado suelo oriental, ha besado la tierra artiguista. Que le dio la vida, increíblemente. Ha retornado a la patria oriental. Yo digo a alguien que ya todos conocemos a la distancia. Algunos le conocen la voz, otros no. Otros le conocen la espalda porque lo han visto huir siempre en posición de salir corriendo de todos los lugares. Está con nosotros, después de tanto tiempo de recorrer los confines más recónditos y fétidos del planeta la Tierra, el licenciado Alejandro Melnik. ¿Qué tal? Un gusto tenerte, Alejandro. Bueno, buenas noches a los dos. Sí, después de tanto tiempo, ¿no? Bueno, te vi como una presentación bastante eufórica, pero yo lo del regreso tan eufórico lo sacaría porque realmente... No te fue a esperar. Pisar, pisar suelo oriental después de haber recorrido lugares tan lindos, te digo que no fue tan... Bueno, a toda la población de la República Oriental del Uruguay puede ir retirándose si quiere ya o sí, sí, abandonando el país. No, porque contento, se trata de uno de los peores países que hay en el planeta. Y lo dijo Mel. Ya de arranque el aeropuerto, parece el de Nepal, Kathmandú, que es de lo peor. Pero no, pero gracias a Dios tenemos el nuevo de Viñoli, ¿no? Que no está estrenado todavía, se va a estrenar en estos días. ¿De Rosario Viñoli? No, no. ¿Viniste a bardear al Uruguay? O sea, ¿tu objetivo es venir al Uruguay después de dar no, mi objetivo contar la plata delante de los pobres, digamos? No, por supuesto que no, eso no sería así. Pero sí con un aire crítico, digamos, ¿no? De poder ver diferentes tipos de países, de lugares, y bueno, y comparar, y bueno, así es como llegamos a este tipo de conclusiones. Claro, bueno, vemos que la plata de los orientales ha servido para algo, ¿no? Para traer un ser crítico que viene, además de no aportar nada, a criticar todo lo que está hecho. Vamos a hacer... la gente más o menos te conoce, hemos hablado de ti... En varias etapas, en varias secciones de la radio, y a lo largo de los programas la gente se ha ido informando de que teníamos un enviado por el mundo. Incluso en algún momento pasábamos algunos reportes. Me acabo de enterar de eso, no sabía que estaba ya en la radio. No era con tu autorización, digamos. No, eso vamos a tener que arreglar legalmente por fuera esto. Está, sí, como todo lo tuyo en tu vida arreglado por fuera, ¿no? Y por eso, más o menos presentate a la radio y contanos un poco, contale a la audiencia. ¿Por qué países has estado? ¿Qué países recorriste de cada continente? Para tener una idea global, para los que recién se enganchan con la radio, de hasta dónde, a qué países estuviste recorriendo. Bien, bueno, yo, como sabrán, ¿no? Soy estudiante de arquitectura y el famoso viaje de arquitectura que todos conocen atrás de Rifa, bueno, me tocó a mí este año y a partir de mayo empezó la odisea durante 6 meses y terminó hace muy pocos días. Fue un viaje fantástico, largo, se vivieron diferentes y múltiples tipos de experiencias de todo tipo en diferentes lugares, porque eso es lo que tiene el viaje, o sea, se vive cambiando de ambiente, de lugar, muy rápido, y se tienen diferentes imágenes que está muy bueno por un tema de relacionamiento y está muy bueno poder retenerlas en fotos, por ejemplo, en promedio de 40 a 50 mil fotos más o menos, sí, es posible, sí, sí, que sí. Son inviables de mirar por cualquiera porque uno tiene una vida para vivir, ¿no? Antes de mirar 40 mil fotos, sí, tardaría todo un año, 6 meses en verlo. Claro, de los países que más o menos recorriste y que te pregunté que nos dijeras, no nos dijiste ninguno. ¿Cuál te gustaría resaltar o cuál te gustaría o cuáles te parece que son los más exóticos, los más llamativos, los más interesantes, los más extraños, o aquellos en los que viviste experiencias más novedosas, digamos? Mira, haciendo referencia de cuántos países o qué fue lo que vi o por dónde anduve, no sé, pensando uno ahora cuando volví del viaje, realmente me puse a pensar de todo lo que vi, todo lo que estuve, dónde estuve. Recién ahora te pusiste a pensar. No, porque realmente... No, ¿sabes qué? Cuando vos vas viajando y es tan rápido el cambio y todo, llega un momento que no te das cuenta. Realmente lo ves como algo normal el estar cambiando de una ciudad de cada 2-3 días. O sea, ya como que en la rutina ya pasa a ser eso, el cambio continuo. Contrario a lo que pasa acá en Montevideo o en cualquier otro lugar donde uno viva, que... todos los días más o menos es casi lo mismo. Y bueno, estuve más o menos en 30 países, agarrando América del Norte, Europa, Asia, fueron los continentes que estuve, y se ven diferentes tipos de experiencias y cada país tiene su su forma de ser distinta, Veo que estamos en una, etapa de verdaderas revelaciones que nos está dando Alejandro, de que en todos los países hay formas de vida distintas. Así que los que quieran anotarlo, lo pueden ir anotando en una, seguramente una catarata de verdades reveladas que nos va a ir contando. ¿Qué países, repito la pregunta que no has contestado nunca ninguna de las que hice hasta ahora, qué países considerás más exóticos, más o que recomendás incluso a la audiencia, como que vale la pena realmente por las características, por el paisaje, por la población, por la cultura, por la comida, por lo que quieras que te parezca que vale la pena conocer? Bueno, una de las experiencias más lindas que tuve fue en un prostíbulo en Nepal. No, fue en otro país. No, ya que tocas Nepal, ¿por qué no hablamos de Nepal? Adelante. Bueno, recuerdo más o menos por el mes de junio. Tuviste una experiencia muy fuerte en Nepal. Sabemos que te enrolaste en la guerrilla por unos meses. No, porque ya está un gobierno democrático. Ah, bueno. Ya no existe más la monarquía. Este año creo que tuvo el cambio, pasó a ser un gobierno republicano. El candidato a presidente era el rey, ¿no? El rey, sí. Sí, porque hace años uno de los integrantes de la realeza había, bueno, una cierta... ¿Protagonizado un escándalo? Había matado cierta parte de la monarquía y bueno, fue todo un descontrol que al final terminó en un gobierno republicano. Y justo el año que fuimos, que fue este, es el primer año de cambio de gobierno en Nepal. Bueno, Nepal, ahora vos que decís lugares exóticos, raros, Nepal yo creo que es un buen ejemplo. A ver. Ya al llegar al aeropuerto, desde la India, que es otro país que vive otra cultura diferente, otra concepción social, o sea, por ejemplo... Recuerdo de bajar del aeropuerto e ir de camino al hotel, porque realmente en ese país se vivió mucho dentro del hotel, en excursiones, no andábamos en contacto directo con la gente. Era muy problemático porque vos salías del hotel y ya estabas asediado por diferentes tipos de gente, queriéndole vender cosas. Es que es un pueblo que realmente... busca al turista, ¿no? De diferente tipo de manera para poder ofrecerle y bueno, de alguna manera ganarse la vida. Hubo en la campaña Un Turista Un Amigo, tiene más tiempo ya de aplicación. Sí, porque son Un Turista Un Amigo, ahí son 10 amigos para un turista, pues te claro, apretando, o sea, entre todos. Salís del hotel, digamos, no, y hay una turba afuera. Es una turba que te está esperando, es increíble. No, pero realmente, hasta hacerte una encuesta. Sí, cualquier cosa. ¿Estamos hablando de la India o de Nepal? Eso de la India, ¿no? Es para ir conociendo lo que es Nepal, que Nepal está, yo creo, por debajo del nivel de India, para que se tenga una idea. ¿En cuanto a qué? En cuanto a economía, en cuanto se ve en las calles. Fue más pobre, digamos. Sí, todos sabrán que la India fue colonia inglesa. Seguimos con las revelaciones, esto ha sido... Nosotros... Esto puede terminar en una... Yo no sé lo que puede terminar esto, confesarnos algo... Y no sé. El planteo urbano, digo, desde el punto de vista arquitectónico, es bastante claro en cuanto... ¿La a la organización? Sí, a la organización de la trama urbana, de calles. Es muy parecido a Inglaterra, muchas rotondas. Digo para que se tenga una idea más o menos de cómo es la trama urbana de la India. Que en Nepal no existe eso. Es totalmente un descontrol. El tema de equipamiento urbano es mínimo. La gente vive en viviendas muy precarias. Y bueno, nosotros nos encontramos en la zona central, que es la zona que está dedicada para el turista, que también tiene bastantes deficiencias desde el punto de vista arquitectónico, y la gente vive de esa manera, ¿no? Realmente hay como grandes carencias de diferentes puntos de vista. Bien, ¿no? El relato de experiencias exóticas para que se tenga una idea. Te comentaba la continuidad de experiencias exóticas que nos estás diciendo. Me imagino todos los urbanistas que escuchan este programa deben estar de parabienes. Bueno, y hablando un poquito de lo raro, ¿no? De cómo se maneja a Este es un país. Bueno, Nepal se maneja principalmente la economía, pasa por el turismo. O sea, tú vas a Nepal, nosotros estuvimos en Katmandú, que es la capital. Este, está todo dedicado al turismo, todo el tipo de elementos que de venta para el turismo, artesanía, que es de lo que se maneja, y aparte diferente tipo de deportes extremos, que es un país que se dedica mucho a eso. No sé, ejemplo, ustedes sabrán. La cartera y salir corriendo, Sí, eso también. Bueno, es un país que corre mucho la droga. La droga es algo que se le está ofreciendo al turista constantemente. Recuerdo estar en el hotel y salir y enseguida los nepalíes buscando al buscando al turista enseguida ofreciéndole este tipo de drogas, ¿no? ¿Qué tipo de drogas, por ejemplo? Hashish. Era... Compraste en pala, digamos. Compraste para nosotros 6 meses. Que compañeros que se compraron, pero bueno, no digamos nombres, pero... No, bueno, ahora ya está, ahora digámoslo, ¿no? No, los nombres no se dicen. Gente que charteó containers, ¿no? Claro. Después lo agarraron ahí, bueno. Y bueno, se maneja así de esa manera. También es un país que tiene paisajes muy hermosos. Podemos hablar del Himalaya, realmente, no sé si... ¿Recuerdan? El Everest, son diferentes... bellezas naturales que explota Nepal, ¿no? Nepal explota de ese tipo de cosas. ¿Escalaron el Everest? No, estuvimos a punto, pero no realmente. Estaba muy pasado de allí como para subir a tan arriba, ¿no? Sí, no. Bueno, esto es una catarata de revelaciones en cuanto a los paisajes naturales, en cuanto a... A que el Himalaya queda en Nepal, o sea, yo creo que realmente... No sé si calculo que los oyentes estarán tomando nota, porque esto es como un viaje del 12 con Julio Alonso. Es realmente mostrar un país, ¿no? Sí. No sé si querés, Juan. Es como un relato, es como un comentario de un partido de fútbol con Juan Carlos Yesa. Exactamente. Incluso faltó la aclaración de que el avión era largo con 2 alas al costado, porque realmente todo lo demás lo tenemos muy claro. Contame la noche de Nepal. Ya que estamos, vamos a quedarnos un poquito ahí en Nepal, ¿no? Que es un lugar tan maravilloso. Contanos un poquito de la noche de Nepal. ¿Y practican también deportes extremos en la noche? Bueno, la noche de Nepal es como cualquier otra noche europea, porque claro, está muy dedicado al turismo, entonces tratan de acoplarse como es el pensamiento y la forma de ser del turista. ¿Y cómo sería, por ejemplo? Muchos boliches, mucha música rock, se pasa, bueno, todo lo que tiene que ver con la noche de cualquier otra ciudad. Ese tipo de cosas. Cumbia. Claro, cumbia bici. Qué bueno tener a alguien que haya viajado para que esta riqueza de experiencias se vuelque así con esta frugalidad del lenguaje, ¿no? En esta noche mitótica. Bueno, si vas al otro lado del mundo a escuchar cumbia, te querés matar. Claro. Aunque a no ser que vayas a Berlín, que había un lugar que pasaba música tropical. Contame, por favor, los burdeles de la noche nepalí, que me consta que has recorrido de cabo a rabo. ¿Cómo es la oferta de burdeles en Nepal en la noche? ¿Y cuántos recorriste, por supuesto? ¿Cuántos recorrí? No, recorrimos en otros países, burdeles que las chicas eran un poco más occidentales, ¿no? No, no son muy lindas las nepalíes como para poder ir a ese tipo de lugares. Ajá. ¿Qué decís vos? Para eso prefiero europea. No quiere nombrar, ¿no? Claro, lo dice un doble de DiCaprio, ¿no? Atención, ¿no? Sí, sí. Yo lo entiendo porque él es muy occidentalizado, es rubio, José Leste, es un muchacho muy bonito. Y lamentablemente Montevideo no tenía experiencias con el sexo opuesto, pero en Nepal logró concretar algunas circunstancias. Contame un poco de los deportes extremos de Nepal. ¿Qué deportes extremos practican? ¿Ping-pong? ¿Qué hacen? Bueno, como todos sabrán, Nepal es un país que tiene muchos ríos, muchos rápidos. Muchos de esos ríos son rápidos. Y bueno, y ellos explotan ese tipo de cosas y hacen deportes llamados rafting, no sé si en sentido, que se hace a través de un gomón y con remo se va siguiendo el curso del río. Siguiendo el curso del río, bueno. O contra corriente, que es el deporte extremo, ¿no? Claro. No, a favor de la corriente, sino a favor. Y eso que no te morís. Así cualquiera. ¿Dónde termina eso, digamos? ¿Dónde desemboca eso? En el océano Índico. Eso claro. Desemboca en... Sí. ¿Cuándo paran? Cuando no hay más tierra, digamos. Cuando no hay más rápido. Cuando no hay más rápido. Hay momentos del... No es continuo el tema de rápido, siempre es intercalado por lugares calmos. Pero es algo muy divertido para hacer y hay diferentes grados de rápidos, ¿no? Digo, rápidos que son más complicados, son para gente más experiente y otras para principiantes como nosotros. Pero hay otro tipo de deportes más arriesgados, como por ejemplo bungee jumping, no sé si lo sintieron, de tirarse... Bungee jumping. Es tirarse a un puente o cualquier otro lugar de altura y matarse. Y a punto. Ahora, es muy interesante porque con todos estos reportes se aprecia mucho la arquitectura, ¿no? De los países que se están visitando. ¿Qué ¿no? es lo que va a estudiar la gente de arquitectura? Ustedes saben que los estudiantes de arquitectura, ante todo, van a conocer para su formación profesional la urbanística, las construcciones y de paso rápido, y los burdeles y todo, o sea, y los ríos, la comida chatarra, las minas, todas esas cosas. Ahí está, exactamente. Con lo cual se demuestra que cualquier facultad podría tener perfectamente un viaje. Y yo intimo y convoco a al Centro de Estudiantes de Derecho a que, ya que estamos, hagamos nosotros también un viaje, ¿no? Y nos vamos a cualquier lado. No, tenés que volver a ingresar a la universidad. No sé, un viaje para veteranos, no sé, se podría ver, ¿no? Algo que quieras destacar de Nepal, aparte, digamos, de esto, algo que te llamó la atención de Nepal, por ejemplo, algo que, estando en Nepal, tú hayas dicho, qué llamativo esto en este país, que no te esperabas encontrar, por ejemplo, o que no, antes de visitar Nepal... ¿No? Algo que no podía entender es que en ese país... Esta pregunta casi no la No, que... Es raro, porque es un productor importante, hablando un poquito de siendo la economía y esto... De energía eléctrica. Uh-huh. Y la mayoría la vende. Y todos los días tienen cortes de energía durante 2-3 horas. Que realmente es algo inentendible. O sea, es un todo gran, un país que es un para. Gran productor, a ver, es un gran productor, es un de, gran energía productor de energía eléctrica. Sin tiene embargo, muchas represas, sí. Hidroeléctricas. Y se venden mucho para el exterior. O sea, y tiene un déficit interno de luz eléctrica. Y tiene un déficit interno. Sobre todo por el tema de venta, porque es de lo que subsiste el país. Digo, es impensable pensar de cualquier país, no sé, occidental o americano, que durante todos los días, 3-4 horas, esté cortada la energía eléctrica. Siendo un productor muy importante. Claro, pero es un país que no tiene industrias, entonces puede, o sea, realmente la única utilidad de la energía eléctrica es solamente para consumo de la sociedad, digo, un consumo... no industrial, eso es lo que quiero decir. ¿De qué vive la gente en Nepal, digamos? El grueso de la gente, que si no hay industrias, no hay grandes fábricas, no hay grandes producciones que puedan ocupar mano de obra, ¿de qué vive la sociedad nepalí? ¿De qué sobrevive? ¿O de qué sobrevive la sociedad nepalí? Y de ese tipo de cosas. Como ya te mencioné, el turismo. Y bueno, pero no queda un gran porcentaje de la población que no entra, digamos, en la oferta turística. Y hay gran porcentaje de la población que está por fuera de las zonas turísticas. Campesinos, claro, ¿cuántos son? Gente que está alejada de las zonas turísticas, digamos. Sí, hay muchas ciudades más pequeñas en Nepal. ¿De qué subsiste ahí la gente? La parte agrícola. Ajá. Y bueno, principalmente esas son como actividades muy primarias, ¿no? No hay... No es poco desarrollado, sí, digamos. Sí, por supuesto. Claro. Parece que hubiera viajado yo y no él. Bueno, estas citas se van a repetir. Sí, lo posible con un diccionario, ¿no? Con un poco más de facilidad de comunicación, porque ha sido, digo, a tirabuzón todo, ¿no? Ha sido como un examen en la escuela esto. Bueno, él ha sido un gran impacto llegar al Uruguay y encontrarse con el éxito de Fin del Mundo, que cuando él dejó el Uruguay no estaba concretado, ¿no? Las citas se van a repetir, vamos a seguir tocando distintos países del mundo. Hoy nos tocó Nepal, bueno. Digo, realmente creo que la gente se quedó con una clarísima imagen de lo que es Nepal. Pero a mí me parece que lo importante es dejar a la gente con ganas de ir a visitar el país, porque eso no le cuenta todo, ¿no? Que después ya ni voy, ¿no? Claro, uno le genera un misterio, pero que ya había un misterio, ¿no? Sobre Nepal. Claro. Le deja un misterio mayor todavía. Claro. Y bueno, yo creo que lo importante es esto, esta idea de conocer este mundo que para nosotros está a punto de terminar. Claro. Y bueno, hacer una recorrida por ese mundo y dar un poco de testimonio de eso que algún día no va a existir más. Exacto. Así que bueno, y bueno, vamos a invitar a Alejandro hoy. Sabemos que él es un gran admirador de Gian Pietro Marocco. Como tantos. Así que lo vamos a invitar a que se cuando quede venga. Acá en el estudio. Cuando venga Gian Pietro. Claro, sí. A que se quede acá en el estudio. Conocerlo. Para cuando venga Gian Pietro, bueno, se quede y conversemos un poco también con él. Déjale un mensaje a la audiencia después de esta brillante exposición que has hecho de la vida nepalí, de la cultura nepalí, de la economía nepalí, en definitiva, de todos los elementos que nuestra audiencia estaba ávida por saber sobre la vida en Nepal. Déjales un mensaje que va a ser ya anunciador de las próximas veces que tú vengas, y para que se vayan acostumbrando a tus reportes y a tu presencia aquí para contarnos de tu viaje por el mundo y también de otras cosas, por ejemplo, de las enfermedades que contrajiste en el viaje, etcétera, etcétera. Así que déjales un mensaje a la audiencia, por favor, para presentarte y ya saluda a toda la enorme audiencia de Fin del Mundo. Un mensaje simple realmente de que con ustedes los voy a estar acompañando a la medida que ustedes dispongan para contar diferentes tipos de historias, anécdotas durante el viaje. Esperemos que esta no sea la única y bueno, nos estamos viendo pronto por el estudio. Bien, seguramente en Fin del Mundo 15, 16 o 17 lo tendremos nuevamente con nosotros, seguramente más despierto y con un traductor al español, para que todos ustedes puedan estar al tanto de las de los viajes, en definitiva una suerte de viajes del 12, bueno, viajes de mitosis, donde les traemos todo lo que usted quiere saber de Nepal y nunca se animó a preguntar. Vamos a seguir dándole espacio a todo lo que tenemos en el programa de hoy de Fin del Mundo. Adelante. Que el fin del mundo te pille bailando. Indudablemente, la preocupación central de la población del Uruguay es la información, es estar informado, estar al día con las noticias que hora tras hora están involucrando a todos los países del mundo y que están atrayendo a los informativos, pero la gente no puede estar informada porque hay un volumen enorme de noticias, un volumen enorme de información, y por eso Fin del Mundo, pensando en sus oyentes, informados como los quiere, ha preparado esto que se llama Noticias en un minuto. El diputado Borsari denuncia amenaza de muerte del Pato Lucas. Incautan cargamento de marihuana en frontera uruguayo-brasileña. El secretario general de la Juventud Socialista declaró: me quiero matar. Rulo Berlastro es detenido por realizar gestos obscenos frente a una maternidad. Declaró: pensé que era la embajada de Estados Unidos. Hallan un cadáver en un patio interno de la sede del Parlamento Argentino. Dicen que era igualito a Menem. Mitosis Radio postulan a María como futura Miss Colombia. Ya hay página web y más de 100 votos uruguayos. Según el diputado Borsari, tener libros de marxismo en las casas es revelador de intenciones terroristas. Propone quemarlos todos en una pira pública y ya de paso quemar a los marxistas también. Ari lanza desde su blog mensaje de paz en medio de las elecciones y advierte que colgará fotos suyas dentro del cuarto secreto. Subastan por más de $1,700 un pelo de Luis Presley. Por el mismo monto también subastan un pelo de Américo del Uruguay. Cocineros colombianos crean un postre afrodisíaco a base de Viagra y Maracuyá. Mitosis Radio ya encargó 30 kilos para fiesta de fin de año. ¡Operan a un peruano! Estamos en el horno. ¿Qué pasó? Se fue el minuto. este gran carnaval. Perdí la prisa y la calma. No tengo oficio ni ley. Yo soy tan solo un fantasma. Podrido fin de semana, no encuentro nada que hacer. Ciudad de Cristo se ampone, ¿quién podrá saciar mi sed? Ciudad de putas derrotas, no quiero volverte a ver. Si nadie me toque el alma, seguro que hoy moriré. ¿Qué haces? Tres veces, ¿qué haces? Paredones de Buenos Aires no tienen sur ni después. Malena canta en el fango como en la luna. Y en el cemento crecen los muertos que el subterráneo escupe en construcción. Rajá, turrito, rajá. Los taxis cargan escuerzos. La cana busca su almuerzo. Los ciegos bailan en tuerto. Los huesos, los besos, los sesos, los versos, los huevos. No se confunda. Si no me cosen la boca, no van a hacerme callar. No van a hacerme callar. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Queridos amigos de Fin del Mundo, como ustedes saben, estamos aquí en Uruguay a dos semanitas tan solo de la segunda vuelta electoral, en la cual van a dirimir la presidencia de la República, las fórmulas Mujica Story y la calle Larrañaga. Y Fin del Mundo ha acompañado todo el proceso electoral. Recuerden ustedes, empezamos desde las internas con los análisis erráticos, pero análisis al fin, de la empresa Sondeo de Gian Pietro Marocco. Y hemos acompañado todo este proceso electoral, hemos traído encuestas, hemos traído spots publicitarios de los diferentes candidatos e incluso los mensajes finales de esos candidatos. Y como estamos tan cerca de esa segunda fase electoral, no podemos sustraernos al análisis político de este periodo tan importante que se vive aquí en la República Oriental. Lo digo sobre todo para quienes están fuera de la República Oriental, que son miles de millones que escuchan este programa. Y por eso, en Uruguay, decir política, en Uruguay, decir elecciones, en Uruguay, decir análisis político, es decir, Gian Pietro Marocco. ¿Qué tal, Gian Pietro? Buenas noches. Estoy contento de volver al estudio de Mitosis. Gracias. Jean Pietro, no, de nada. Recién llegaba al Uruguay, Jean Pietro. Estamos llegando. Acaba de parar un taxi que me trajo del aeropuerto. Recién, entonces, digamos. Sí. Minutos que ha pisado suelo oriental. Exactamente. No llegué a pisar ni siquiera el suelo oriental, ¿no? ¿Cómo que no, Jean Pietro? Pisé sobre otras superficies que no eran suelo oriental, ¿no? Ajá, bueno. Jean Pietro, estamos ingresando en la fase definitiva y lo estábamos esperando. Disculpe, pero las elecciones ya pasaron, ¿no? Estamos, Jean Pietro, me imagino que está al tanto, a 2 semanas de la segunda vuelta electoral entre los... Ah, la segunda vuelta, sí, que acá hay segunda vuelta, sí, verdad. Claro, sí, sabía que había segunda vuelta, ¿verdad? Sí, estaba informado. Jean Pietro, antes de empezar la nota le quiero presentar, que me imagino que lo habrá visto, noté incluso que se saludaron con algún gesto, está aquí en el estudio un amigo de la casa, un miembro más de Mitosis Radio, el licenciado Alejandro Melnik, que está hoy presente. ¿Qué tal, Jean Pietro? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Ah, veo que se tutean, ¿qué pasó? Ah, me tutea a mí, yo no lo tuteo a él, ¿no? Ah, bueno, yo este... Lo que pasa es que nos conocemos ya desde hace un tiempito. Ah, ¿cómo, perdón? Tenemos una relación muy buena con Jean Pietro. Ah, ¿cómo, perdón? ¿Se conocen ustedes? Bueno, ya que lo dices, sí, nos conocemos. Digamos, un periodo que yo estuve aquí en el momento que no podía ir por Italia, estaba detenido. ¿Cómo se llama? detenido en el trabajo, ¿no? Detenido en el tiempo, en el espacio, ¿no? No podía. Ah, atareado. Yo le mandé una correspondencia para él, mandar a mis seres queridos. Sí, justo estaba diciendo que estaba detenido en ese espacio, fui hasta ese espacio a recoger ese paquete que, bueno, lo llevé y está en buenas manos allá en Italia, que como usted sabrá estuve hace muy poco tiempo yo. ¿Qué paquete, perdón? ¿Qué paquete le llevó a él? No, lo único que me dijo él, tenés cuidado con los perros en el aeropuerto. Y bien, pasó sin ningún problema. Supongo que cualquier, algún regalito, debe ser. Los perros tienen un problema que a veces orinan. Jean Pietro, explíqueme esto. Usted le entregó un paquete, perdón, a ver si estamos entendiendo, Jean Pietro. Usted le entregó un paquete para su familia y le dijo cuidado con los perros en el aeropuerto, Jean Pietro. ¿Usted nunca le pasó que un perro le orinó una cosa que usted no quería mucho? ¿Pero en el aeropuerto nunca? No, usted ha estado poco en los aeropuertos. Yo he tenido experiencia. Gatos me han arañado la ropa, cosas. ¿En los aeropuertos? En aeropuertos, perros me han orinado también. Que un hámster lo boxeó también en el aeropuerto. Eso no, nunca me pasó. Bueno, hemos traído... Pietro, ¿con qué vino el Uruguay? Hemos traído... he venido con una camisita ligera porque hace calor aquí en Italia. No, Jean Pietro, no, de cómo vino vestido, no. ¿Con qué material ha venido al Uruguay? Porque estamos a 2 semanas, Jean Pietro, de la elección definitiva de candidato a presidencia de a presidente y vicepresidente de la República. Y supongo que hay muchos temas para conversar. Tenemos para conversar muchas cosas. Estuve viendo el partido de Uruguay, un césped artificial. Sí. Muy llamativo, ¿no? Sí, Jean Pietro. Llamativo lo de Celso. Llamativo todo, digamos. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la parte política, digamos? Ah, de política. De política tenemos. Y para mí tiene mucho que ver. Sí. Ajá. Sí, por supuesto, porque el deporte, en tiempos de cambios políticos como es ahora, es un buen elemento importante para el gobierno de paso, ¿no? De turno. Ajá. ¿Quién? ¿Cómo quién? ¿Quién le preguntó algo? Porque es como que se manda a opinar así sobre tesis. Él tiene una tesis. Creo que esa es una buena técnica para distraer un poco a la población votante, ¿no? El hecho del fútbol, otro tipo de... Ah, perdón, pero es una denuncia muy muy grave la que usted está haciendo, el licenciado Melnik, que está también recién llegado al Uruguay, de que usted cree que el partido este entre Uruguay y Costa Rica en el césped artificial y todo este repechaje se hizo con el objetivo de distraer a la población de la campaña. Ah, yo creo que sí, y las encuestas lo van a decir. El licenciado Marocco seguramente habrá hecho un estudio de mercado en cuanto a sus votantes y bueno, ver en qué repercutió el tema de este partido de fútbol. El licenciado Marioco, los únicos estudios que hizo fueron primarios en Italia y después creo que no estudió más nada, pero no, ya nosotros, Pietro, él tiene una tesis, esto yo no lo quería decir, cuando yo hice la tesis sobre los sistemas de electorales de 350 países, el licenciado Melnik estaba haciendo una tesis sobre la influencia entre el fútbol y la política. Ajá, bueno, todas cosas interesantes entonces. Tenemos mucha información para el día de hoy, principalmente lo que tiene que ver con las estrategias de la... Estrategias. Es italiano, por eso acentúa mal. Sí, ya sé que es italiano, me enteré hace como 10 meses que es italiano, pero... Muchas gracias, que tengo una persona que le hace entender cosas que usted no entiende por solo, bueno. Bueno, las estrategias que riguardan la parte de la... cómo afrontar la campaña electoral, ¿no? O sea, usted, a ver, quiere hablar hoy de las estrategias de campaña de cara a la segunda vuelta. O sea, es un mal traductor, veo. No, porque no se entendió mucho. Ah. Usted habla una suerte de idioma medio intermedio. Quiero hablar de las estrategias de campaña. La empresa Sondeo hizo campaña, fue parte de la una consultora contratada para alguna campaña, para hacer algún tipo de campaña, tanto a nivel nacional como a nivel local, de diputado, senador. Esto yo ya se lo conté, porque la consultora Sondeo desde el año 1994, uh-huh, cuando hizo la campaña de Roberto Canessa, ¿no? Y fue bárbaro. ¿Eh? Que le fue bárbaro, digo, el partido azul. Digamos, respecto a las expectativas de Roberto Canessa, ha sido un resultado excelente, ¿no? Y bueno, estamos llegando a 2009 con... digamos, tomando el ejemplo de otros otras personas que han influido sobre las campañas, por ejemplo, Alfredo García, ¿no? Autor de Expliquemos, ahí va, expliquemos a la ciudadanía. Alfredo García, periodista, autor del libro Pepe Coloquios. Sí, correcto. Usted, sí, ¿qué pasa con él? Bueno, ha sido asesorado por el Partido Nacional, no, por el Frente Amplio para lanzar el libro, ¿no? O sea, usted dice que el Frente, a ver si entiendo, usted dice que el Frente Amplio estimuló, promovió la publicación del libro Pepe Coloquios en plena campaña. Forma parte de las estrategias de la campaña. Pero Jean Pietro, el libro Pepe Coloquios lo perjudicó al Pepe, o sea, a la campaña de Mujica lo perjudicó a punto tal de que la oposición utilizó elementos de eso contra él. Uh-huh. Se hicieron dos elecciones acá, una sin Pepe Coloquios y otra con Pepe Coloquios. No, pero una sola, ¿no? Fue notorio. ¿Usted cómo puede saber qué hubiera pasado si no? Pero y si no lo hubieran, si no hubiera sido en contra de Mujica, la oposición no lo hubiera utilizado. Digamos, pero la oposición puede utilizar muchas cosas, ¿no? Puede utilizar el caso Feldman también para hacer, intentar hacer votos, ¿no? Sin embargo, bueno, hay serias dudas, ¿no? Pero usted, ¿qué está diciendo? ¿Que el caso Feldman es parte de la campaña electoral de del Partido Nacional? El caso Feldman, digamos que es una estrategia del Frente Amplio, ¿no? ¿Del Frente Amplio? Amplio sugiere al Partido Nacional, que el Partido Nacional acusa al Frente Amplio de manera de que finalmente los votos vuelvan al Frente Amplio, ¿verdad? ¿Usted cree que le totalmente descabellado lo que está diciendo? O sea, ¿usted cree que el hecho de que exista un arsenal y acusar la izquierda monta ese arsenal para acusarse a sí misma porque eso le sirve para su campaña? No para acusarse a sí misma, para que los otros lo acusen a ellos. ¿Y usted cree que esto suma votos a la campaña del Frente Amplio? Es claro, porque es lo que están dando las encuestas, ¿no? ¿Qué encuesta? ¿Trajo encuestas, Jean Pietro? Estuvimos viendo otras encuestas de otras consultoras. Ajá. Y tenemos también el caso de totalmente, una... Totalmente descabellado, Jean Pietro. Una campaña electoral de molto suceso, ¿no? Ajá. Que ha sido la de el diputado Casaretto en el departamento de Maldonado. Una campaña muy exitosa, que estaba basada en un spot que vamos a escuchar ahora. ¿De quién es el autor de la campaña, Jean Pietro? Nosotros estuvimos asesorando este... Ah, la empresa Sondeo fue contratada para... Todo el casting, digamos, los actores, toda esa cuestión, no ha sido de nuestra... consultora. Incumbencia, digamos, ¿no? Ajá. Pero sí la parte de la... términos globales, la idea... Sí, o sea que vamos a escuchar, atención todos los oyentes, vamos a escuchar una campaña para la diputación por Maldonado del diputado... quien fue diputado en esta legislatura, Casarito, planeada por la empresa Sondeo. Es correcto. Adelante. ¿Casarito? No me llegaba. No sé por qué. Me pasa algo raro con Casarito. Porque a mí al principio me parecía como que era un sabelotodo. Me daba la impresión que quería estar siempre dando cátedra. ¿Casarito? Pa, un tipo duro, ¿no? Eso no me convencía mucho, me parecía como agresivo. Muy simpático que se diga, yo no lo hallo al hombre. Una vez una amiga me dijo que no le gusta Casarito porque habla demasiado. Yo no estaba de acuerdo con Casarito por el hecho de no ser el candidato de la calle, ¿me entiende? Yo le veía un poquito peleador a Casarito y eso no me gustaba mucho a mi hijo. A donde lo quiero mandar es de diputado, allá al Palacio Legislativo. Y si lo mira medio mal encarado hasta Tupamaro, mejor todavía. Este le va a sacar el comunismo ese que tiene. Casarito, el diputado de Maldonado. La calle, 22.000. Chan Pietro, acabamos de escuchar el spot que salió en Maldonado, ¿no? Aquí en Montevideo no se vio. No se vio porque las antenas no sintonizaban mucho los canales. No se agarraba de aquí, ¿no? Chan Pietro, ¿qué hice esta campaña? Cuénteme, ¿cuál fue la filosofía de esta campaña? La filosofía de esta campaña era, digamos, encuestamos a personas del departamento de Maldonado porque pensaban de Casarito. Pero nos vino este resultado. Por lo que me pareció escuchar, como que la mayoría de la gente no le caía muy bien este muchacho. Pero la gente, digamos, valora mucho este tipo de sinceridad, ¿no? ¿Ah, en serio? Sí, sí. Por ejemplo, digamos, ¿hay campañas exitosas en el mundo en base a hablar mal del candidato? Sí, sí, incluso campañas que están llegando a presentar candidatos frontalmente, digamos, poco presentables, que tiene como valor la sinceridad. Ellos reconocen una cantidad de defectos que tienen, de esa manera la sinceridad es valorada por el público y obtiene muchos votos. Pero en este caso, digamos, era un montón de gente... ladrones, narcotraficantes que... ¿Ah, sí? Sí, se presentan a candidatos diciendo todo lo que ellos son y la gente valorando esa sinceridad totalmente votan. Pero me dio la impresión de que los ciudadanos de Maldonado que estaban hablando no opinaban bastante mal de este muchacho, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros hicimos un orden, digamos, las opiniones, termina con un corolario que es un poco violento, esa, ¿no? Esa persona que es muy decidida a detener el avance de Tupamaro. Un poco violento, ¿no? Gian Pietro, ¿no le parece una campaña? Dice si los mira mal, ¿no? A los Tupamaros, o habla de quitarles el comunismo, ¿no? Es un poco un discurso de la Guerra Fría, Gian Pietro. Eso es lo que ha surgido de las personas, ¿no? ¿Cómo hay que hacer otro de los estudios muy importantes que han salido en el mundo de la politología moderna, es que hay que hacer campañas electorales a la medida de las personas, no a la medida de la discusión de los filósofos, de la universidad. Ahora, Gian Pietro, yo tengo aquí que el diputado Casarito no renovó su banca. Perdió la banca. Aquí, diputados por Maldonado. ¿Banca? ¿En qué sensación? Banca, ¿no? La banca de diputado. Diputado por Maldonado ya no es más Casarito. Creo que hay dos o tres diputados por Maldonado. Perdió la banca. Tenía una institución financiera. No, perdió la. No se haga el distraído, Gian Pietro. Perdió el sillón de diputado. La banca en el Parlamento. Parado esta vez. Claro. Gian Pietro perdió, no va a ser más diputado. Tiene que hablar parado, pero cobra el sueldo menos. No va a ser más diputado, Gian Pietro. Era diputado y ahora no es más diputado Casarito. Casarito, no pensé que era yo. No, usted no es candidato a nada, Gian Pietro. No. Candidato a irse de Uruguay nada más. San Pietro, Nob no renovó la banca. Ajá. Pero eso es un problema. Quizás no lo colocaron bien en la lista, ¿no? No, San Pietro no renovó la banca, perdió la banca por diputado. O sea, no fue efectiva la campaña. Y no sé, pero parece que no lo votó. Toda esa gente que habló mal de él parece que no lo votó. Estaba visto que no le iban a votar, ¿no? Pero no le hizo usted la campaña para que lo votara. Pero la idea no era cambiar los votos de estas 10 personas, 6 o 7 personas, que no significan nada, ¿no? ¿Y cuál era la idea? Cambiar los votos de la persona que estaban viendo la televisión en ese momento. Bueno, parece que no tuvo mucho eco Jean Pietro en la campaña. Perdió la banca Casaretto por Maldonado. O quizá la ha ganado por otro departamento. No, Jean Pietro se tiraba por Maldonado. No. Ah, solamente por Maldonado. Usted sabe que los diputados, usted sabe, Jean Pietro, uh-huh, ¿no? Que los candidatos se pueden presentar por un departamento solamente. Todavía puede reprobar con la intendencia, ¿no? Puede volver a intentar con la intendencia. Quizá. Sí. Bueno, entonces, ¿va a ser una campaña esta, es usted? Vamos a ver quién hace la campaña. Bueno, desastre la campaña. San Pietro, desastre la campaña. Yo no tenía información de esto. Bueno, le hizo perder la banca a Casaretto. La Casaretto tenía la banca. No me haga sentir culpable de una cosa que yo no soy culpable, porque usted, como se habrá dado cuenta, hicimos un favor al país. Bueno, tengo encuestas. A ver, San Pietro, San Pietro, yo lo que le voy a pedir es, hemos tenido un periodo en las elecciones legislativas muy tormentoso con usted. Yo le ruego seriedad en los estudios de mercado que me trae, así que por favor le ruego, tráigame algo serio, algo presentable ante nuestra calificada audiencia. ¿Qué trajo ella, Pietro? El estudio acerca del voto en blanco para las próximas elecciones. ¿Cómo, Jean Pietro? Estudio acerca del voto en blanco para las próximas elecciones. ¿Y quién importa el voto en blanco? Importa muchísimo, porque queremos saber cuál es el componente del voto en blanco, si eran ex colorados, partidos independientes, etcétera. Muy importante esto. ¿Y no, o sea, de los partidos no trajo nada? ¿Usted qué cree? ¿Yo vaya a los partidos y traiga jarras de café, banderas? No trajo ninguna encuesta sobre la intención de voto a las candidaturas. Que es lo pero que... clarísimo, se deduce a partir importa, de esto, digamos, que le estoy diciendo. Si yo le digo 50% de los colorados votan en blanco, esto usted está... Es un disparate eso. Usted está deduciendo todo lo demás, sale solo. A ver, Jean Pietro, léame la ficha técnica. ¿Qué trajo? Bueno, digamos, estamos en este momento en una cifra de 350.000 votos en blanco. Disparate total. Para... Es un disparate de votos. ¿Qué porcentaje era del padrón es eso, Jean Pietro? Esto tendría que vender a representar un 20%. Es un disparate. Digamos, ¿no? Disparate, Jean Pietro. Yo quiero ahora... Está bien, vamos a detener esto. Ahora vamos a escuchar las encuestas que hizo el señor Agustín Cuerna. No, pero yo no hago encuestas. No, usted no hace encuestas, pero dice un disparate. Horrible, un desastre. San Pietro, yo no hago encuestas. Yo soy un prestigioso locutor radial del programa más escuchado de Occidente. Y lo que quiero es que usted, que tiene una empresa que se dedica a esto, me diga algo serio. No hay un 20% de indecisos en Uruguay. Ninguna encuestadora dice eso, solo la suya, que ha sido la que hasta ahora no le pegó a nada. De esto, 350.000 tenemos que está compuesto por un 60% de colorados. Sí. Este 350.000 son colorados. ¿Qué está escribiendo? Esto para que después un muchacho, este muchacho que está acá, Melnik, está escribiendo. No le va a pasar en computadora esto. Que usted no tiene computadora. Yo no tengo. ¿Y la empresa Sondeo cómo se maneja? Me robaron la laptop ahora en el taxi cuando venía para acá. Bueno, estaba 60% de colorados, lo cual está hablando de. Sí, a ver, Peter. ¿Cómo sería esto? 175. ¿Cómo sería? 35. ¿Qué está haciendo las cuentas acá, Jean Pietro? 810.000. ¿Eh? Voti. ¿Qué hace, Jean Pietro? Corresponden a colorados, ¿no? O sea que serían prácticamente de los colorados. ¿Cuántos tuvieron? ¿Me está preguntando a mí cuántos votos tuvieron los colorados? 400.000 votos tuvieron, más o menos. ¿Usted no sabe, Jean-Pietro? No lo sé. Bueno, nosotros tenemos... ¿Cómo que no sabe? De esos votos en blanco tenemos también un 10% que son del Frente Amplio. Disparate. Son 35.000 votos que eran personas que concibieron a un parlamento del Frente Amplio, pero ahora que solo está Mujica, no van a votar Mujica. ¿De dónde saca esos datos, Jean-Pietro? Perdón, Jean-Pietro. ¿Usted sabe cómo funcionan las encuestas? No, pero veo que no funciona. De esta manera. Usted va, viene una persona caminando por la calle, se la interrumpe en su caminar, se le hacen unas preguntas. ¿Cuánta gente entrevistó? Deme la ficha técnica. ¿Cuánta gente entrevistó? Esto representa, es una muestra. ¿De cuánta gente? De una proporción. ¿De cuánta gente? Quiero personas. Que estamos... ¿Cuánta gente, Jean-Pietro? Esto llega... Yo fui uno de los entrevistados por Jean-Pietro. ¿Usted lo encuestaron? A mí me encuestó el mismísimo Jean-Pietro Morales. Entonces son... Ah, las hace el mismo, no tiene ni personal a cargo. Usted fue encuestado, son 19. ¿Cómo 19 personas? Jean-Pietro, ¿19 personas? Usted no, ¿no? No, a mí no me entrevistó, nunca me hubiera permitido tampoco. Estar aprovechando. Ah, no, pensé. Jean-Pietro, 19 personas. Es poquísimo. Es poquísimo, Jean-Pietro. Usted, por ejemplo, usted escucha al licenciado Melnik, ¿no? Un hombre del mundo, etcétera, etcétera. Ha dado puntos de vista muy interesantes, ¿no? Él vale, es una representación importantísima, ¿no? Yo creo que esas 19 personas que usted dice que son muy pocas, yo creo que son suficientes para ver un poco la intención de voto que va a haber en el país, que en proporción se va a mantener. Es más, es uno por cada departamento. Jean-Pietro, usted es un verdadero ladrón de gallinas, permítame. Entrevistó una persona por departamento. Es lo que trajo, es lo que trae acá. Esto es lo que trae. Eso es su trabajo. Se terminó el país del capital versus interior. ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se terminó el país del Uruguay, que 60% Montevideo, 40% el interior. Cualquier esto cosa. Es uno de cada departamento. Uno de cada pueblo, un paisano, ¿qué me trae? Bueno, después tenemos, estaba diciendo, 60% colorados, 10% del Frente Amplio. De 19 tenemos... personas. Sí. Usted saca esa conclusión en base a 19 personas. Yo estoy diciendo los porcentajes. Sí. Los porcentajes son siempre el por ciento, ¿sabe? Que un porcentaje es sobre 100. Sí. Sí, sí. Bien. No sea el que sabe, porque usted no sabe nada, Jean-Pietro. Después tenemos un 20% que son del Partido Independiente. Cualquier cosa, cualquier cosa. Y tenemos un 15% de chantas dentro de lo que está usted, Jean-Pietro. Que el del Partido Nacional. Esto es un disparate total, esto es una vergüenza. ¿Qué es esto? A ver, esto es una vergüenza. Bueno. Por lo tanto, la conclusión es a la que perdón, llegamos... Perdón, Jean-Pietro, perdón. Además, no solo es una vergüenza, el Partido Nacional sino que no le, da se ciento, vería... le da 105 esto. No le da 100%. 105. Le da 60 más... De 60... Haga la cuenta, Jean-Pietro. Sí, 60 sí. Más 30 sí. Son 90. Ah, yo quiero aclarar, más 15 son 115. Ni siquiera le da 100%. Ah, yo quiero decir, ese 15% que Jean-Pietro más... está poniendo de más, no es de más, porque son gente... que está habilitada para votar en estas elecciones, el 15%, por eso lo está agregando. Hace un porcentaje que le da 105%. Disculpe, ¿era 105 o era 115? Le da 105%. 115 dijo recién. No, 105 le da. Haga la cuenta. 90. 30. Son 90. 90. Y 15. Discúlpeme, son 90. Y 15 son 105. 110, 125. ¿Eh? ¿Qué dices, Jean-Pietro? No sabe sumar. No sabe sumar, Jean-Pietro. ¿Qué le va a decir? ¿Que están en español los números? ¿Qué me va a decir? No, esto es una... No, Jean-Pietro. Es una vergüenza lo que está haciendo. Es una vergüenza esto que me trajo. Estos números de que el 60% de colorados están indecisos. Disparate total. Discúlpame, es una no estamos hablando es una de indecisos. Es estamos una hablando de voto en blanco. Es una vergüenza que haya entrevistado una persona por departamento. Es impresentable, Jean-Pietro, esto. Tome su hoja. Váyase con su 105%. Usted, mire, se retira. Esta hoja, mire. Se retira del estudio y me trae una encuesta en serio de intención de voto. esta porquería que me trajo de que entrevistó una persona por departamento se la lleva y no me la trae más. Y menos un porcentaje que le da 105%. Se va. ¿Jean Pietro sigue encuestando en los departamentos o? ¿Y este quién es? Sí, seguí y... Es la momia de 100% lucha que está acá. Se van los dos, se van los dos. Se retiran los dos del estudio. Pero, dale, ¿qué hace? ¿Qué habla? Tenemos que darle un poco más de plata. ¿Qué habla, Jean Pietro? ¿Qué están arreglando acá? ¿Es esto? Se retiran los dos. Se retiran los dos. Sí, esto, de todas maneras, yo esto voy a hablar con Andebu. ¿Hable con quién? ¿Con quién va a hablar? Andebu. Ajá. Asociación de Broadcasting Uruguayan. Sí. Después voy a hablar con Gato. Sí. Después voy a hablar también con... A ver, con Sergio Puglia, ¿con quién voy a hablar? Con Sergio Puglia, ¿no? Que me está por invitar al pero programa. Pero usted va a hablar con cualquier cosa. ¿Qué, ¿a qué lo va a invitar? ¿A qué? Una mesa. ¿A qué programa lo va a invitar? Exclusiva de mí. Exclusiva de usted. ¿Y de qué va a hablar, Jean Pietro? Si es un desastre. ¿Qué va a hablar? ¿De la empresa Sondeo? Si no sabemos dónde queda la empresa Sondeo. ¿Dónde está la dirección? Discúlpeme, ¿usted piensa que las encuestadoras tiene menores que trabajando? Tiene una sede y va la gente, toca la puerta a ser encuestada. Y las empresas todas tienen una sede, Jean Pietro. Seguro, y va la persona, toca la puerta, tuk tuk, quiero ser encuestado, así pase. ¿Y usted dónde tiene la empresa? ¿Dónde tiene la base de datos? ¿Dónde tiene los trabajadores? ¿Dónde tiene todo? Discúlpeme, usted vio... Usted está todo negro. ¿Dónde? Disculpe, yo le pregunto. Usted tiene todo negro. En el 18 de julio. Usted tiene todo negro. Usted 18 de julio. Sí. ¿Dónde venden los chorizos? ¿Qué tiene que ver, Jean Pietro? Venden las esquinas. Usted tiene que tener una sede para funcionar. Se retira. Se va del estudio de Jean Pietro y se va usted también, la momia Oscar, no sé cómo se llama. Se van los dos. No los quiero ver más acá. Jean Pietro se lleva estos papelones que trajo, estos disparates. No, pero Jean Pietro no se pare. Se va. Y usted también se va. Es roja para los dos. Roja directa para Jean Pietro y roja directa para usted. Pero... Se van los dos. Jean Pietro, no me importa que el cable, no me importa nada. Usted sale de... un cable, un micrófono con un cable que no... Me importa. Del camino, yo me iría. Se va del estudio. Por eso yo me voy a quedar. No se va a quedar, Jean Pietro. Se va del estudio y lo intimo. Públicamente. Ante los micrófonos de Mitoshi Radio, a que la próxima vez que venga me trae algo serio o es su despedida definitiva de la radio. Perfecto, Jean Pietro. Ya se quedó sin palabras. Se va. No lo quiero ver más. No lo quiero ver. Y la próxima vez viene hablando español. Voy a volver. No va a volver. Y la próxima vez viene hablando español. Disculpa, ¿voy a volver o no voy a volver? Va a volver y va a volver. Bueno, va a volver, está hablando bien, español. Y cuando vaya con Puglia lo quiero ver hablando español. No es la pavada que hable. Amigos de Fin del Mundo, les pedimos una vez más las disculpas del caso. Habíamos una vez más confiado en la empresa Sondeo de Jean Pietro Marocco para asistirnos en esta etapa. Le hizo una campaña al diputado Casareto, le arruinó la vida al diputado Casareto, le arruinó la carrera, más de lo que ya la tenía. Y nos trajo aquí unos números que, bueno, lógicamente no tienen nada que ver con la realidad, como lamentablemente ha ocurrido en las últimas 10 encuestas de la empresa Sondeo. Los esperamos en este micro político de Fin del Mundo. El próximo micro político de Fin del Mundo, quizás sea la última oportunidad de Jean Pietro Marocco de dar un último vaticinio electoral y hacer una última presentación de sus trabajos, de su empresa, que no sabemos bien, repito, dónde queda, para todos los oyentes de Fin del Mundo, y además para orientarnos también en la realidad electoral de los últimos días. Amigos de Fin del Mundo, muchas gracias. Nos volvemos a encontrar seguramente con otro politólogo o tal vez con Jean Pietro, pero ya para la despedida definitiva del Uruguay y de toda América Latina. Muchas gracias. Adiós. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole,

Al transcurrir de la media mañana, estaba alborotado, angustioso, preocupado, porque el mundo se iba a acabar. Y está llegando a su fin. Y estamos acercándonos a las 11:30 de la noche. Por lo tanto, fin del mundo se dirige a lo inevitable. Como nos suele pasar. Luego de un programa intenso, un programa visitado, digamos. Por esta figura que tenemos acá junto a nosotros, que es el licenciado Melnik. Muy elocuente, por que, cierto. Por lo que ha estado revelando, cosa que no teníamos como información, también ha visitado otros planetas. Sí. En estos meses, que le han dejado marcas indelebles sobre su comportamiento, y que han hecho se han visto estas marcas indelebles a lo largo de todo el programa, así que bueno, esperamos que sepan comprenderlo. Queremos agradecer a la audiencia de siempre, aquellos seguidores de Facebook que ya se cuentan en una buena cantidad de Mitosis, y queremos saludar también a los blogs amigos, también a Radio Vilar de Voz. En este momento no nos está mandando material por algunos problemillas, saben que es una radio hecha pulmón, y bueno, no siempre las personas logran trascender sus circunstancias y problemas personales para traernos los materiales. De todas maneras, nosotros estamos en Mitosis escuchando y compartiendo, como se compartió en la tarde de hoy, algunos podcasts de otras radios comunitarias de Latinoamérica. Así que bueno, por ahora eso es lo que vamos a compartir mientras Vilar de Voz intentará volver con material nuevo. Y le mandamos un beso grande a todos los que hacen Radio Vilar de Voz, y un abrazo también. Bueno, y también un saludo a la gente de estacoplando.blogspot.com y a nuestro blog amigo No Tienen Bombas, que ha incursionado en esta semana con más de una aparición. Así que les recomendamos que pasen por allí y lean las nuevas notas de No Tienen Bombas. Así es, también les recomendamos el ingreso a el blog del Rulo Berlastro, elruloberlastro.blogspot.com, que bueno, está en permanente actualización, incluso tiene unas encuestas para votar también, sería bueno que lo apoyáramos en esa labor de difusión. Bien, están llegando mensajes a la radio en este momento. Sí, están llegando. No para de llegar, no tenemos un celular, es el cuarto celular que intenta sobrevivir, han explotado los últimos tres, porque claro, la casilla tiene un límite y bombardeo sistemático de ustedes no nos permite muchas veces poder, incluso el último le explotó en la mano a nuestra secretaria, que quedó manca a partir de ese momento. Bien, simplemente a mí me gustaría, perdón, antes sí. de lo inevitable, me gustaría que el licenciado Alejandro Melnik, cuya participación en el día de hoy en la radio ha sido bastante profusa y que seguramente será recordada por lo inocua de la misma, salude a toda la audiencia y se despida también de Fin del Mundo 14, que lo tuvo como uno de sus protagonistas y que seguramente pasará a la historia como uno de los programas menos escuchados de Fin del Mundo. Bueno, realmente les agradezco que me hayan invitado a este programa número 14 de Fin del Mundo. He tenido la oportunidad de escucharlos tres o cuatro programas alrededor, no solamente acá, sino que en otro país, y realmente me sentí muy cómodo. Fue un programa, estuvo muy bueno verlos en vivo. Realmente es un trabajo muy serio lo que están haciendo. Y bueno, me gustaría compartir otro momento como este. Así que seguramente fuera del aire vamos a compartir muchos momentos, así que bueno, sí, recordamos que claro, además recordamos que el ritmo del diálogo es un poco lento porque estuvo oliendo amoníaco toda la tarde y ya a esta altura no le queda ni media neurona en pie, así que está un poquito lento el licenciado. Además, ustedes saben, eres un habitué consumidor de hashish. De todas maneras, te agradecemos, te agradecemos tu presencia, que hayas engalanado este programa. Que hayas engalanado este programa, que como dije, hoy pasará seguramente a la historia como de los peores que hemos hecho. Y bueno, al público al público del fin del mundo se está retirando. Sí, se está retirando. Se va con Jean Pietro, está yendo de lejos. Y bueno, al público del fin del mundo, que si el domingo que viene no estamos, ya saben que la directiva de Mitosis se reunió y bueno, tomo cartas en el asunto. Exactamente. Pero bueno, mientras tanto, como no sabemos si nuestro programa va a llegar al final, lo que sí sabemos es que el mundo, tarde o temprano, se dirige hacia eso, y yo creo que hay varias formas de reaccionar ante eso, ¿no? Exactamente, y yo, se me ocurre una que podría ser tomar la webcam, apuntarla a una zona erógena del cuerpo y a la cuenta de tres comenzar a bailar, lo que a continuación vamos a escuchar. Sin temor al ridículo.